todo pasa, tan deprisa que en momentos me rebasa. Se me olvida agradecer lo que la vida me entregó, los regalos que me han hecho lo que soy. Todo cambia, cosas llegan y se van como si nada. Y tú ni un segundo me has dado la espalda. Siempre tienes las palabras adecuadas para hacer mi día mejor. Y aunque sé que hace tiempo no te digo lo que siento, hoy lo intentaré. Es imposible imaginar mi vida ya sin ti, pues cada día es más hermoso desde que descubrí cómo sabe en tu boca el amor. Que con tomarte de la mano ya me siento feliz, pero un beso apasionado no te quiero decir y un te amo. Y escúchame un ratito. Si te acercas todavía un poquito más a mí, las palabras ya van a sobrar aquí. Y aunque sé que hace tiempo no te digo lo que siento, hoy lo intentaré. Es imposible imaginar mi vida ya sin ti, pues cada día es más hermoso desde que descubrí cómo sabe en tu boca el amor. Tomarte de la mano ya me siento feliz, pero un beso apasionado no te quiero decir y un te amo. Sin ti, pues cada día es más hermoso desde que descubrí cómo sabe en tu boca el amor. Que con tomarte de la mano ya me